Bueno, nosotros salimos en, por lo menos por mi parte, yo salí en busca de él para tomar atribuciones igual por mis propios medios, porque usted sabe que aquí trabajando en los camiones uno tiene peligro de todo, de asalto, como tenemos mercadería, ahí tenemos de todo aquí en el camión. Y salimos en busca de él para buscarlo y pescarlo y para que se lo lleve carabinero, para que haga, tome en cuenta estos carabineros, porque yo creo que esto en un pueblo como Burrán que no debiera pasar, pues aparte que con arma blanca anden en el mismo centro y él con su pareja, yo creo que no cae en la mente de que uno ande con su pareja, polola, y anden haciendo estas cosas, pues. Entonces, bueno, nosotros salimos en busca de él y lo encontramos en la plaza de Burranque y ahí nosotros tuvimos que pescarlo y hasta que llegara carabinero, y ahí lo detuvimos hasta que llegó carabinero y después carabinero se lo llevó. Y eso fue lo que pasó, pues, y ahora mi colega se lo llevaron al hospital y igual preocupado por la salud de él, porque igual uno sale a trabajar y no sale todos los días a trabajar y no sabe si es que va a volver de esta pega a su casa o no.